Tacos de cadáver y sopa de vampiro, sopilote al mojo de ajo con huevos podridos, todo aderezado con el pus de una leprosa. Se va a comer el gran marqués que acaba de llegar, en una gran taza que tiene sangre podrida, el tumor de un seno de una vieja prostituta, con unos 14 dedos gangrenados. El entremés, el gran marqués comienza a devorar. Con las moscas verdes que habitan los excusados, con baba de perro que rabioso han encontrado, con llagas genuinas extirpadas con esmero, el postre ya del gran burgmarqués prepara el cocinero. Pidió agua de caño para enjuagarse la boca, se metió a una cloaca un vestido con su ropa, se sumió dos veces y cuando la cara saca, el gran marqués tenía la tez cubierta de resaca.